al lado derecho. Unos para mis rivales y el último pa' tu pecho. Con una me pagas todas las jugadas que me has hecho. Será el último cartucho con cuatro rayas marcado. Primera raya mis penas, segunda lo que he llorado. Con la tercera y la cuarta te rezo el primer rosario. No le temo a nada, a nadie ni a nada. Si antes fui cobarde, a ver si ahora soy. Esa vida de antes que tanto cuidaba, ahora la desprecio y desprecio tu amor. Tirar al viento, me gusta blanquear las nubes. Y aquí van cuatro balazos, no más pa' que no lo dudes. Le doy dando tiempo al tiempo, a ver qué tan alto sube. No le temo a nada, a nadie ni a nada. Si antes fui cobarde, a ver si ahora soy. Esa vida de antes que tanto cuidaba, ahora la desprecio y desprecio tu amor.